Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Otras Voces, Otras Propuestas, una nueva emisión de este programa que hacemos cada martes. Son las 8 y 5 y 6 de la tarde ya. Está del otro lado mi compañero Luis Angió. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosaura. ¿Cómo están? Bueno, empezamos, como vos anunciaste ya, otro programa en las 6:90, operando Julio Pardo, allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Está nuestra compañera Natacha Bianchi, vos allí, y yo aquí en el estudio de Los Matadores en Villa Crespo, por ahora, seguimos por aquí. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito, hay muchos conflictos gremiales, la verdad, después habría que hacer un programita quizá especial para explicar un poco la situación de a dónde quiere apuntar el gobierno con toda la ofensiva contra los trabajadores. Pero ¿sabés qué, Ro? Yo me interesaría, para empezar y después seguir con la parte de los conflictos que tenemos preparados, tanto de Telam como del Banco Provincia de Buenos Aires. El sábado estuvo la jornada, jornada artística, festival, por el aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. Vos estuviste, estuvieron los compañeros de La Retaguardia junto con otros medios alternativos transmitiendo en toda la jornada, Nati, Mati, compañeros de familiares y amigos Luciano. ¿Por qué por ahí en 10 minutitos, 6, 7 minutitos no nos comentás cómo se desarrolló la actividad, que también vos fuiste parte integrante del equipo? Bueno, te cuento, Luis, sí, así como vos decías, el sábado arrancó, estaba convocada a la 1:00 p.m, muchos de nosotros arrancamos antes a preparar esa jornada por la mañana, llegando al mediodía, pero ya a la 1:00 p.m, digamos que empezó lo que fue el cronograma de actividades. Es una actividad cada vez más compleja, hay que decir, ¿no? Porque el alcance que ha tenido los primeros años y que sigue teniendo hasta el día de hoy, tiene una gran convocatoria, provoca que por predisposición de la familia y los amigos de Luciano y también por predisposición de otros familiares de otros casos, suceda esto, ¿no? Se acerquen una cantidad enorme de familiares de casos de gatillo fácil, pero no solo gatillo fácil, de desapariciones forzadas, de desapariciones con la problemática de trata, de causas armadas, de persecución policial a jóvenes. Hay una enorme cantidad de problemáticas que se concentran en la actividad que se hace cada año. Entonces, se vuelve compleja porque es muy difícil organizar a tanta cantidad de familiares, a tanta cantidad de víctimas que tienen la necesidad de plantear una denuncia, de difundir un caso, de denunciar a una persona, a un policía o a un integrante del Estado, de las fuerzas de seguridad. Con lo cual, este año la forma que se encontró para poder canalizar esta demanda tan importante y para poder aprovechar, capitalizar lo que representa ese grupo tan grande de familiares en lo político, se hizo una asamblea que arrancó más o menos a la 1:00, en realidad más cerca de las 2:00 p.m, con todos los familiares que estaban allí presentes. Ahí hubo un acuerdo interesante con todos los medios alternativos que hicieron la retransmisión de la actividad relacionado con, bueno, la idea de no retransmitir esta asamblea, ¿no? Porque era una asamblea, un espacio de encuentro de familiares, era un espacio en el cual muchos familiares sueltan la soga, por decirlo de una forma, cuentan en mucha confianza cuál es la situación que están viviendo. Y bueno, además esos mismos familiares están durante toda la jornada, con lo cual el hecho de que esa situación en particular no se transmita no impide que puedan después difundir su caso en los medios que están allí, que de hecho fue lo que sucedió, se entrevistó a una gran cantidad de familiares en la retransmisión. Así que bueno, arrancó esta actividad con esta asamblea que tuvo, más allá de lo doloroso y de lo desgarrador de cada relato, tuvo una buena conclusión, un buen punto de partida que tiene que ver con la necesidad de unidad, ¿no? La verdad que la actividad por Luciano se convirtió de alguna forma en una referencia de unidad para los familiares. Ahí es donde se encuentran, ahí es donde seguro se encuentran todos los años. Y bueno, hace varias actividades, ya que la idea viene siendo que eso crezca, ¿no? Que ese encuentro crezca, que se pueda materializar en otras cosas, en una gran campaña a nivel nacional, porque las situaciones de violencia institucional, de violencia institucional no, en realidad de represión del Estado, se repiten, se multiplican a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, todo lo que no es el área metropolitana o la Ciudad de Buenos Aires queda mucho más relegado en lo que tiene que ver con la difusión, y por lo tanto en lo que tiene que ver con la justicia, pues son dos cosas que van de la mano. Así que así arrancó la actividad, luego se hizo una asamblea de organizaciones. Ahí, bueno, hay que decir, la idea era que las organizaciones sociales que estaban presentes en la actividad y que habían formado parte de algunas de la preparación de la actividad, que se pudiera hacer un trabajo vinculado con la situación que se vive en cada barrio en los que esas organizaciones trabajan con los niños, con los adolescentes, en relación con la persecución policial, pero también con otras problemáticas. Fue difícil encontrar ahí el foco en esta temática. Lo cierto es que se encontró, digamos, una respuesta de parte de las organizaciones no muy abierta a debatir ese tema, sino más bien a debatir temas más relacionados con la coyuntura política actual, que no está mal, digamos, pero eso dificultó, digamos, sostener un eje que hubiera estado bueno, sobre todo porque esa asamblea tenía una gran expectativa para los familiares, ¿no? Que son organizaciones con las que articulan en los barrios, son organizaciones muchas que acompañan causas y viceversa, muchos familiares recurren a ellas para pedir acompañamiento. Así que bueno, ahí hubo un punto que es interesante mencionarlo para poder revisarlo y para poder discutirlo, que sería lo ideal, ¿no? Hacerlo de forma fraterna, como venimos haciéndolo en todos estos años. Y después, bueno, ya rápidamente arrancaron las actividades más de tinte cultural en el escenario, no sin antes, por supuesto, que pudiera dirigir la palabra, que se tuvo que ir temprano, Nora Cortiñas, ahí en el escenario. Estaba muy, muy conmocionada porque además habló en el medio de una banda de música para niños, así que estaba lleno, tenía un público así como muy espectadores muy pequeños, tanto como ella, bromeaba Nora en ese momento. Esta banda se llamaba Anda Calabaza. Luego tocó, bueno, nuestro amigo Abelardo, hubo algunos números de folclore. La verdad es que creo una de las actividades en las cuales se combinó mejor esa doble energía que tiene siempre el encuentro por Luciano, que es lo más doloroso de lo más doloroso posible que uno puede escuchar, que uno pueda ver en tan poco tiempo, tan concentrado, y la pata artística, cultural, más de encuentro y de festejo y de alegría, que muchas veces es muy difícil de combinar una cosa con la otra. Bueno, creo que en esta oportunidad se hizo muy bien, a diferencia de otras veces que fue más dificultoso. Y bueno, han cerrado la actividad las Cumbia Queers, esta banda de cumbia liderada e integrada completamente por chicas, así que fue un cierre bastante feminista, cosa que también es novedoso, digamos, en las actividades por Luciano, no porque haya habido ausencia de feminismo, sino porque en general, bueno, han tocado bandas de varones o bandas que no tienen un perfil tan marcadamente de género, así que estuvo muy bueno, se notó que eso imprimió un clima diferente en el cierre de la actividad y estuvo bárbaro. Y después se concluyó la actividad con la clásica quema del patrullero de cartón, que ya lo están haciendo de madera, cada vez se parece más a un patrullero, sí, real. Esta vez había un patrullero, había un camión de gendarmería, había un Robocop, muchas manualidades, muchas manos de compañeros puestas al servicio de ese trabajo, que estuvieron ahí los patrulleros como piezas de museo en lo que es un escenario pequeño que tiene la plaza, donde después finalmente al cierre de la jornada se prende en fuego. Así que desde la 1 de la tarde hasta eso de las 12 de la noche, 11 y algo de la noche, duró esta actividad, y la verdad que hay que decir que es una constante, son las actividades por Luciano, la gente se queda, es poca la gente que se va temprano, es más la gente que viene tarde que la gente que se va temprano. La gente se queda porque quiere llegar al último momento, y esa especie de ritual de prender fuego al patrullero que parece supongo que escuchado parece un poco insólito, gracioso, realmente tiene un contenido político importante y catártico importante también. Así que la verdad es que fue una gran actividad, Luis, estamos bastante contentos con el resultado y contentos con tener tan aceitados también los engranajes para poder llevarla a cabo de forma organizada, de forma responsable, con seguridad al servicio de todas las personas que están ahí, seguridad de la nuestra, ¿no? Claramente, con comida, con bebida, es infinita la cantidad de cosas que hay que garantizar para que una actividad así salga bien, así que estamos muy contentos, la verdad que sí. Bueno, me alegro. Yo lamentablemente no pude estar este año, pero sé, sí, el esfuerzo y el tiempo que le dedican a este tipo de actividades y los días anteriores de preparar esto. Y además lo que significa, como vos decís, ¿no? Es por lo menos en un momento, en un día, en un espacio, visibilizar no solo a Luciano, su desaparición, su posterior asesinato, sino tantos otros, ¿no? Tantos otros lucianos que hay dando vuelta por el país y que tienen la virtud, familiares y amigos de Luciano Arruga, juntarlos un día para que estén todos ahí, que no es solo, por ahí algunos lo pueden ver como que se juntan a hacer catarsis, no, se juntan a denunciar y a organizarse para luchar contra esta represión estatal, fundamentalmente hacia los chicos, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, Ros, te agradezco, muy bueno el informe, vamos con Nati la pauta, y en todo caso trataríamos de ver si podemos ya con la entrevista con el delegado de TELAM, Esteban Giachero, para que nos cuente lo que pasó la semana pasada cuando hicieron una cobertura de una movilización de los barrios de pie, ¿sí? Perfecto, Luis. Vamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, son las 8:20 de la noche. Decíamos, Luis, vamos a contar el conflicto que están atravesando los trabajadores de TELAM a partir de una situación vivida la semana pasada, ¿verdad? Sí, en realidad el conflicto sindical que tiene de TELAM es de todos los medios públicos. Pero específicamente la semana pasada, a compañeros de TELAM que estaban cubriendo la marcha, la movilización de barrios de pie, le sucedió algo que ellos denunciaron y el gobierno, como siempre, o mira para otro lado, siempre tiene alguna excusa, pero lo que vamos a hacer ahora entonces es poner en comunicación ya a Esteban Giachero, que es el delegado de la Comisión Interna de TELAM, para que nos cuente un poco más qué fue esto que ustedes denunciaron. Hubo una conferencia de prensa en la PDH junto con distintas organizaciones sociales y políticas y, por supuesto, Barros de Pie. ¿Qué tal, Esteban? Te saluda Rosaura Barletta y Luis Angió. ¿Qué tal, Luis y Rosaura? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, independientemente o justamente por el conflicto que ustedes vienen llevando ya desde hace unas semanas, todos los medios públicos, Canal 7, TELAM, Radio Nacional, ¿a ustedes les pasó algo específico? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Sí, bueno, como desarrollabas anteriormente, en la la cobertura que se hizo la semana pasada de la movilización de Barrios de Pie para llevar al Congreso el proyecto de ley de emergencia alimentaria. Los compañeros que cubrieron la nota hicieron las notas de rutina y al retirarse en el móvil de Telam los comienza a seguir un coche. Al principio piensan que es de un colega, después por una serie de frenadas efectivamente comprueban que los están siguiendo. Uh-huh. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, estamos perdón, pensé que se había cortado. Y la segunda frenada ya el auto los empareja, el chofer baja la ventanilla y se presenta como un policía de la ciudad. Estaba de civil en un Volkswagen azul con patente que comienza con A y B, las letras A y B. Los compañeros llegan a retener toda la patente y les consulta directamente si son militantes de Barrio de Pie. Uh-huh. Obviamente los compañeros son periodistas de la agencia. El tema es que nosotros lo vemos prácticamente como una intimidación, no solo por el hecho de perseguir la protesta social y todo, sino que la camioneta está ploteada con el logotipo de Telam, o sea, es inconfundible. Uh-huh. Y sí, posteriormente a eso, después de la conferencia, incluso el viernes, que la agencia no ni siquiera se comunicó con los trabajadores afectados, no hizo ningún tipo de declaración pública, se presentó Juan Pablo Arenaza en la sede de la agencia y toda la cúpula de la empresa se reunió con él y terminaron sacando un cable aclaratorio de que se habían equivocado, que este policía en cuestión, el cual nunca dio nombre ni nada, que no estaba identificado, había confundido el móvil con uno de la policía de similares características que sí tenía la orden de seguir. El punto es que Telam desmiente la noticia que nunca dio, un hecho periodístico, que más allá de la marcha se dio posteriormente con la persecución que hubo de los compañeros y que ni siquiera relevó, digamos, como hecho periodístico en sí. Esteban, ustedes presentaron una denuncia seguramente, ¿no? Hola, te escucho medio mal. Sí, ahí pedimos que te suban un poquito el retorno, ¿me escuchás? Ahí, ahora sí, está bien ahí. Perfecto. ¿Ustedes hicieron una denuncia a partir de esta situación? Nosotros lo que hicimos una denuncia pública en la conferencia del viernes, estamos evaluando con los abogados si vamos a hacer algún tipo de denuncia o avanzar. Había unos compañeros que la verdad estaban bastante impactados con la situación. Uh-huh. De hecho, a la conferencia vino solo uno de ellos, acompañado por nosotros. Y bueno, nos parece que la manera de resguardar a los compañeros y la labor cotidiana es hacer público este hecho. Uh-huh. Básicamente porque la empresa no se ha expedido, insisto, no se comunicó siquiera con los compañeros. Y obviamente no cubrió la conferencia, algo que nosotros le hemos solicitado insistentemente al gerente periodístico, Daniel Capalvo. Hemos insistido por distintas vías, que nos parecía que la agencia tenía que dar cuenta de lo que había pasado, porque cómo responde el empleador, la patronal en este caso, sobre los trabajadores que emplea, que contrata, digamos. Uh-huh. ¿Qué respaldo les da? ¿Cómo los compañeros vuelven a salir a cubrir una movilización o cualquier otro tipo de nota? Los persigue un policía de civil que no se identifica, después cae un funcionario del gobierno de la ciudad, desmiente algo cuando ni siquiera da el nombre, nadie le preguntó el nombre de quién es este policía asignado que nunca se presentó. Entonces la serie de, no hay irregularidades, sino de la situación compleja que tuvieron que pasar se hace cada vez más grave. Esteban, ¿qué explicación o qué argumento se esgrimió la agencia para no cubrir esta conferencia? Y por otra parte, ¿ustedes se acercaron a alguna autoridad para pedirle explicaciones o para pedirle, digamos, algún tipo de respaldo después de esta situación y ellos la negaron, digamos? Digamos, nosotros le insistimos de la cobertura, decían que antes de que ellos iban a... que iban a cubrir la conferencia, pero no yendo al lugar de los hechos, o sea, la propia conferencia, porque tenían que relevar algunos hechos. Ante ahí le dijimos, bueno, justamente lo que vamos a contar en la conferencia son los hechos. Hubo, digamos, una discusión ahí, porque parecía que, o nos querían hacer creer que nosotros estábamos manejando la línea editorial, simplemente le pedíamos que, más allá de cubrir el hecho periodístico, le den algún tipo de respaldo a los compañeros que trabajan en la agencia. Eso fue negado y posteriormente el cable porque lo que sucedió fue que le encargan a un compañero redactar un cable, o sea, que reconstruya la noticia sin haber ido a la conferencia donde nosotros comentamos los hechos junto a distintas organizaciones, entre las cuales estaba Barrios de Pie también. Ese cable fue censurado y fue modificado, digamos, por el directorio de la agencia, quitando la voz de los delegados y de los trabajadores involucrados y dando, digamos, solamente como fuente periodística a Juan Pablo Arenaza, que es el subsecretario de Vinculación Ciudadana del, al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y no tomando en cuenta, digamos, el testimonio, la propia fuente periodística, que eran los cuatro compañeros que tuvieron que vivir este hecho. A ellos jamás le preguntaron qué fue lo que pasó, ni siquiera informalmente. Solo le pidieron que hagan, que escriban por mail un informe a, la, a su jefatura correspondiente dando cuenta de los hechos. Pero ni siquiera se solidarizaron, y tampoco después, para hacer un cable, que es lo más básico del mundo, es ir a la fuente, más cuando la fuente la tenés en el mismo lugar de trabajo, jamás le preguntaron lo que pasó. Mi compañero Luis te quería hacer una pregunta. Sí, Esteban, no, algo que te escuché ahí al pasar, incluso, bueno, creo que estaba puesto también en el comunicado, en el cable que mandaron ustedes. El ministerio dijo que el policía supuesto que estaba implicado en el seguimiento se confundió porque estaba siguiendo a un vehículo policial sin identificación. Un vehículo policial de similares características. Eso fue lo que dijo. O sea, el problema. Se espían entre ellos mismos, entonces. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle a ellos, pero además el problema es pero que... Pero es ridículo. Jamás le preguntaron quién era este policía, digamos, porque fue una persona que no se presentó, que estaba de civil, que se identificó como policía bajo las órdenes de la Comuna 4 y tenía la orden de seguir a militante de Barre de Pie. Digamos, y esa es, digamos, también la gravedad del hecho, y por lo cual salimos a denunciarlo en conjunto, claro, con Barre de Pie, porque es hacer inteligencia, seguimiento sobre los sectores populares que salen a la calle a expresarse. En este caso, Barre de Pie, pero puede ser cualquier otra organización. En algún sentido, hablábamos con los compañeros que esta vez ser periodista, a pesar de que recibimos balazos de gomas, que nos reprimen en las distintas movilizaciones, que somos un eje de acción para la fuerza represiva, en este caso, le sirvió a los compañeros como prenda de salida de una situación que vaya a saber uno dónde termina, si efectivamente hubieran sido los militantes de Barre de Pie que este señor estaba buscando. Claro. Esteban... Bueno... Dale, Ro. No, simplemente quería, ya que estamos en comunicación con vos, que pudieras ponernos al tanto de la situación gremial de TELAM, como de todos los medios públicos, porque vienen realizando actividades y denunciando un vaciamiento importante en el sistema de medios públicos. Bueno, actualizar esa información. Sí, mira, nosotros justamente como medios públicos, con los compañeros de Radio Nacional y la televisión pública, venimos actuando de conjuntos en Radio Nacional. Hacia finales de diciembre tuvimos el despido de 16 compañeros, por los cuales estamos pidiendo aún al día de hoy la reincorporación de los mismos. En Canal 7 hay una persecución mediática, un raid mediático que está haciendo el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, por el cual estigmatiza a los trabajadores, dicen que no van a trabajar, dicen que se incrementó la planta, que tienen salarios, que en realidad esos salarios son del personal jerárquico. ¿Se cortó la comunicación? Qué raro. Sí, se cortó. Bueno, de todas maneras estaba ya haciendo, sí, Esteban, un balance sobre la situación gremial sobre que atraviesan los medios públicos. Bueno, veamos si no hay como para ahí está, ahí está otra vez, ahí lo llamó Nati, me parece que está. Bárbaro, mejor. Así damos por lo menos un cierre con Esteban. Ahí está de nuevo Esteban, te escuchamos. Hola, sí, no sé dónde quedé, si en la situación de la TV pública. Sí. ¿Dónde sí. se escuchó? Sí. Bueno, y comentaba sobre que... Canal 7, ¿no? Un poco. Sí, que el ministro Lombardi decretó básicamente una paritaria cero, y los compañeros están en una situación bastante compleja, porque a la pérdida del poder adquisitivo que vienen teniendo, porque la paritaria ya lleva 15 meses de atraso, este año no se le pretende no dar ningún tipo de aumento, bajo la excusa de que tienen salarios altos, cuando esos salarios fueron pactados con la propia gestión el año pasado, que son de compañeros que no exceden a lo que se paga en la industria televisiva, y que ese promedio mentiroso que tira Lombardi tiene que ver con un promedio que hacen con los sueldos de jerárquicos que han puesto ellos en la gestión, entre los cuales está la esposa del ministro de Modernización trabajando en la TV pública. Ahora parece que se rajan las vestiduras a partir de lo de Triaca y sacan este supuesto decreto para que no trabajen familiares, pero hasta este punto lo utilizan como para perseguir a los laburantes. Y en la situación específica de TELAM, aunque no escapa a la situación de ajuste, es una cuestión cotidiana con falta de insumos, falta de coberturas periodísticas, nos hemos quedado afuera de la final de la Copa Sudamericana el año pasado con Independiente, un hecho de relevancia, un equipo argentino jugando una final de un torneo continental, nos hemos quedado afuera de las visitas del Papa tanto a Chile como a Perú, como le pasó a los compañeros de Canal 7 que vienen denunciando eso, y en particular la supresión directa de las horas de aire de noticiero los fines de semana. Uh-huh. Así que en ese sentido hicimos la semana pasada un abrazo simbólico a la TV pública, y bueno, nosotros nos tocó este hecho desgraciado que nos pone un poco en la palestra, y bueno, estamos dando a conocer un poco la situación, cuál es la cobertura periodística que se está haciendo en la agencia, que es bastante deficiente, y bueno, nada, la situación de en general que nos toca vivir a los trabajadores de prensa con varios despidos que empezaron, si se quiere, estos dos últimos años por los medios privados, por el cierre de medios, y que ahora está llegando efectivamente a los medios públicos también. Claro. Esteban Giachero, entonces, delegado de Telam, gracias por esta comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Gracias, Esteban. Adiós. Chau, chau. Bien, estuvimos entonces con Esteban Giachero, delegado de Telam, nos contó la situación. Es muy loco, muy raro, ¿no? Que te quieran venir a decir, se equivocaron, y lo más insólito, que digan que el policía que los estaba siguiendo, ellos digan que estaba siguiendo a otro móvil policial. Sí, no, es, o sea, realmente absurdo. Primero, si es así, si le tenés que ver la versión oficial, se espían entre ellos. Y segundo, no, ni siquiera sirven para espiar, uh-huh. Porque son unos idiotas. No le hagas hacer ninguna investigación un poquitito difícil, porque se mandan cualquiera. Bueno, ¿qué vas a hacer? Así estamos. Bueno, no sé si Nati hoy musicalizó, qué va a musicalizar, ¿qué te parece? ¿Nosotros descansamos un ratito? Descansamos un ratito, dale. Dale. Una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa. Pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. We'll be right back. traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Otras voces, otras propuestas. Ahí sonaba Sacar la Voz de Anita Tijoux con Jorge Drexler. Luis, seguimos aquí en el aire. Bueno, no, quería comentarte y comentarles que pues es que el gobierno de la ciudad está haciendo la Secretaría de Cultura una serie de espectáculos que se llama Estrellas en tu Barrio. Estrellas en tu Barrio es un espectáculo que hacen los fines de semana. Este fin de semana que pasó, el sábado, lo hicieron aquí en el barrio de Villa Crespo. Para ser más precisos, en la esquina de mi casa. Uh-huh. O sea, yo con la ventana de la cocina veía el escenario que estaba puesto ahí. Eso no es nada. A la madrugada anterior, en esa madrugada del viernes al sábado, yo estaba durmiendo y a las 4 de la mañana, 3 y media... empiezo a sentir unos ruidos que parecían que abajo de mi casa estaban haciendo una demolición. Se escuchaban golpes, ruidos, caños, chapas. Sí. Claro, yo digo que están haciendo una demolición clandestina, que tampoco es algo anormal aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay muchos edificios que los demuelen a la noche y después cuando piden el permiso de demolición y de obra, ya está el hecho consumado y quizás es un lugar donde no se podía demoler. Pero bueno, eso es otra cosa. Cuando a la mañana nos despertamos y nos levantamos, nos asomamos por la ventana, vemos un tremendo escenario en la Boca Calle, impresionante. Y música, empezaron a hacer pruebas de música, o sea que era una cosa infernal, no le preguntan a nadie, lo metieron en medio. Pero no todo, a todo esto, desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, la avenida Corrientes, de Juan B. Justo hasta Escalabrini y Ortiz, estuvo cortada al tránsito. O sea, el caos a la media mañana. En Villa Crespo, el tránsito vehicular, y no había piquete, no había gente manifestando, eran ellos, que cortaron 6-7 cuadras a lo largo de la avenida Corrientes. Y pusieron escenarios, el de Serrano, y pusieron otro en Escalabrini Ortiz, y en cada cuadra había distintos escenarios haciendo actividades. Por supuesto, el más importante era el de aquí, de Serrano, donde estuvieron, bueno, entre otros, Celeste Carballo, que gritaba, papito, esa chica tiene un vozarrón y aparte habían subido el volumen, te mataba. Y cerró, por supuesto, ¿quién puede ser? Palito Ortega a las 11 de la noche, me lo tuve que fumar hasta las 12, más o menos, porque lo tenía en mi casa prácticamente. Y ahora esto, yo alerto para los vecinos de Recoleta, porque el sábado lo van a hacer en Recoleta desde las 17 hasta las 0 horas en Santa Fe y Callao. Y van a estar... El escenario principal, el escenario 1, va a estar sobre la avenida, sobre la calle Riobamba, ¿no? Y Santa Fe. El escenario 2 va a estar por ahí también, en Santa Fe y Callao precisamente, creo. Y entre otros, bueno, va a estar César Isela, los Caleandras van a tener la suerte de que cierre a las 22:15. Pipo Chipolati y los tweets. Yo pensé que ya no existía eso, ¿viste? Porque yo soy viejo y ya cantaba Pipo Chipolati cuando era joven, así que imagínate. Bueno, pero el tema es que le van a instalar a los vecinos a las 4 de la mañana y hasta el otro día, a las 2, 3, 4 de la mañana que desarman todo, un escándalo de ruido, les importa nada. Yo hoy estuve tratando de ver... justamente porque me interesaba entrevistar a algunos de los personajes y de los funcionarios Pero nadie te sabe decir de qué lugar es. Yo pensé que era de un área del gobierno de la ciudad. Hoy cuando llamé por teléfono me dijeron que ellos no eran un área de cultura, ¿no? Me dijeron que ellos no eran. Dice, usted tiene que llamar a Cultura. Por supuesto, me dio un teléfono a Cultura que no me atendió absolutamente nadie. Uh-huh. Y en ningún lugar del flyer y de la propaganda que hace el gobierno de la ciudad con esta actividad de Estrellas en tu Barrio, dice cuál es el área del Ministerio de Cultura o la Subsecretaría de Cultura que lo atiende. Por supuesto, mandé un Twitter también, porque hay un Twitter, para que me contestaran. No me contestaron. Bueno, total, como esto aparentemente ya lo tienen programado, trataremos de la semana que viene tener alguna información más, más oficial para preguntarles cómo hacen, porque preguntamos allí mientras estaban organizando esto, ¿a quién, cómo era que no habían consultado? No saben si hay. En el barrio, en mi casa, la esquina de mi casa, son todos edificios altos. Si hay gente enferma, si hay gente imposibilitada, si hay gente que por ahí tiene que salir, pues lo tiene que venir a buscar una ambulancia, por donde entra y por donde sale. No sabían absolutamente nada de eso. Absolutamente nada. Por supuesto, la ambulancia supuesta que estaba para prevenir algún tipo de accidente entre la gente que podía estar allí viendo el espectáculo, era de una empresa privada, no era el SAME. No era el SAME. Y la gente que estaba de seguridad cubriendo también era una empresa privada, ¿no? Uh-huh. No había, había un poco de gente, sí, había, lo último se juntó un poco más de gente, pero en el transcurso del día la verdad que mucha gente no apareció. Ahora, una infraestructura que habría que ver también cuánto fue ese costo, cuánto va a ser el costo de Recoleta y seguramente va a seguir en todo febrero en otros barrios. Uh-huh. Así que alertamos. Perfecto. Nosotros, el que avisa no es traidor. Muy bien, Luis. Bueno, quería comentarles esto para que tengan en cuenta a nuestros oyentes de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y no sé si podemos ya hacer una pausita, una pauta, y si tenemos la otra comunicación telefónica. En otras voces, otras propuestas, 15 minutos faltan ya para las 9 y Luis, venimos hablando de este tema. Es otra semana de conflictos para el Banco Provincia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, el conflicto en realidad se suscitó ya hace más de un mes, sí, porque fue el 18, 19 de diciembre, creo, cuando María Eugenia Vidal llevó a la legislatura de la provincia un proyecto de ley para que sancionaran una modificación a la caja de jubilaciones del banco, por supuesto sin haber pasado en comisión, sin haber tenido la posibilidad de debatirlo los distintos bloques legislativos. Como tenían mayoría, en acuerdo con algunos otros sectores, esa ley se votó, está ya promulgada en el boletín oficial. Nosotros vinimos informando un poco de esto, porque ya había algunas movidas, a pesar de una conciliación obligatoria que implementó el gobierno nacional, pero ahora, ya pasado esto, tanto la Asociación Bancaria, junto con todas las comisiones gremiales internas del Banco Provincia, definieron medidas de fuerza concretas para esta semana y la semana próxima. Para eso estamos comunicados con Santiago Echemendi, que él es el secretario general de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires. Así nos explica un poco cómo ve la situación él, qué caracteriza en cuanto a la relación de fuerzas con el gobierno, ¿no?, tanto nacional como provincial, y bueno, y en concreto cuáles son las medidas que se van a adoptar tanto en toda la provincia como aquí en Buenos Aires, ¿verdad? Santiago, buenas noches. Rosaura Barletta y Luis te saludamos. ¿Qué tal? Se escucha un poco cortada la comunicación. ¿Puede tener que ver con la señal? A ver. A eso escucho perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, sí. La cual trabajador.